los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Estares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción está Wilix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción de Omar Hernández y Daniel Lara. Puede usted vernos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar en diferido cualquiera de las emisiones de este programa, lo puede hacer a través de lacabilla.com. Si quiere comunicarse con nosotros, tenemos a su disposición la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También tenemos la cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva. La de Daniel, que es @delaraf. @neoadolfo, la de Neomar Hernández. 3456, el número a través del cual nos puede hacer llegar sus mensajes, que leeremos al aire si nos indica su nombre. Y así nos va en Facebook, en nuestra página en Facebook. Y así nos va para escribirnos en vivo y en directo, en tiempo real, sus comentarios a través de la mensajería de este sistema. Y así nos va, amigas y amigos. Hace pocos minutos, la Asamblea Nacional de Venezuela suspendió la sesión que tenía, o difirió en todo caso, los puntos planteados para la discusión el día de hoy. Para el día de hoy, la Asamblea Nacional se había dispuesto en una sesión realizada hace dos domingos, una jornada en la cual, según decían, aquel domingo, iban a abrir un juicio político en contra de Nicolás Maduro por el abandono de sus responsabilidades para con el cargo. Además de eso, se le iba a exigir a Nicolás Maduro que se presentara ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas de su supuesto abandono. Y además de eso, se había planteado notificarle a Nicolás Maduro a través de una carta que llevarían a Miraflores acompañado de una marcha que iba a acudir al Palacio de Miraflores el día jueves 3 de noviembre. Esa era la hoja de ruta que había planteado la oposición y que ratificaron a viva voz en lo que se podría decir una asamblea abierta de ciudadanos, que fue en lo que se convirtió el final de la marcha del pasado 26 de octubre en plena autopista, cuando ante los gritos de la gente exigiendo ir a Miraflores, los dirigentes de la Mesa de la Unidad dijeron que se quedaran tranquilos, que vamos a Miraflores el día jueves 3 de noviembre. Hoy la Asamblea Nacional, con discursos más, discursos menos, decidieron que no, que nada de eso iba, a pesar de las promesas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el antier domingo fueron a una mesa de diálogo representantes del gobierno, representantes de la oposición, con la mediación del Vaticano y con la presencia presidiendo la mesa de ese diálogo del aludido Nicolás Maduro, al que supuestamente iban a destituir. Y pues decidieron que no, que nada de eso, que no se iba a, con motivo de ese diálogo, por respeto a la presencia de un enviado del Vaticano, no se iba a realizar ninguno de esos puntos. ¿Qué recibió a cambio la oposición? No sabemos de verdad. Por lo menos yo no lo sé, yo no soy adivino. En todo caso, el hecho objetivo es el siguiente, para no entrar en disquisiciones ni en especulaciones. El hecho objetivo es que hoy, día de todos los santos, la dirigencia opositora decidió por todos los santos suspender la agenda que de forma airada y vehemente sacudieron el pasado 26 de octubre frente a la enardecida masa de gente que les pedía ir a Miraflores. Esa agenda incluía la destitución de Nicolás Maduro. Esa agenda incluía una marcha a Miraflores. Ninguna de esas dos cosas se va a dar. Pero lo más importante, lo peor, lo que para mí de verdad merece la peor de las opiniones, es el hecho de que se haya permitido la muerte lenta de esa alternativa, de esa salida que se había planteado frente a esta crisis llamada referendo revocatorio. Pero si tuviésemos ganas de llorar la muerte del revocatorio hoy en vísperas del Día de los Muertos, que es mañana, y el Día de los Santos, no nos alcanzarían las lágrimas para llorar el referendo. Porque hay un muerto que hay que llorar más. Hay dos muertos que hay que llorar más. El otro muerto que hay que llorar es el talante. El talante de la dirigencia política. Y no lo estoy diciendo porque hayan ido al diálogo, ni lo estoy diciendo porque hayan decidido no ir a Miraflores. Lo estoy diciendo porque me siento realmente avergonzado de ver cómo una y otra vez la dirigencia política se empeña en pelearse con la opinión pública. Cómo se empeña en decir una cosa hoy y hacer otra cosa mañana. Y cómo se empeñan además en disfrazar de éxitos lo que terminan siendo derrotas consecutivas, no solamente frente a un régimen que lo único que pide es oxígeno, sino frente a una población que necesita más oxígeno que el gobierno, que el régimen, y al cual la oposición pretende tratar, el liderazgo opositor pretende tratar peor que los borregos y las focas que conforman el zoológico de la militancia del PSUV. Aquí se le exige a los opositores que callen y aplaudan. Se les exige que no se critique. Se les exige que traguen grueso, como si 18 años tragando grueso no fuese suficiente. Por eso es que digo que el otro muerto es el talante de esa dirigencia política, aunque quedan algunos atisbos. Porque cuando leí hoy a Antonio Ledezma, a través de su cuenta de Twitter, decir que el referendo revocatorio este año y salida de esta gente del poder, él no la va a cambiar por su libertad, me pareció sinceramente estar leyendo a un hombre en toda la extensión de la palabra que entiende lo que significa entregarse a la política y no entregarse a politiquear. Y el tercer muerto que hay que llorar, y este sí hay que llorarlo con ganas, sin ser plañideros, el tercer muerto que hay que llorar es el derecho al voto. Porque aquí se ha convertido el derecho al voto en una moneda de cambio entre cúpulas partidistas que, en función de los intereses propios o bastardos, han decidido escamotearle al pueblo su derecho al voto. Hasta el punto de que uno de los voceros opositores en la mesa del diálogo, de la negociación o de la transacción, al fin y al cabo no sé, porque hoy Henry Ramos Alú, en medio de su discurso, dio cátedra con respecto al término transacción, en obvia referencia a María Carolina Machado, quien ha reclamado de forma reiterada que aquí se quiere convertir la transición en una transacción. Y bueno, y hoy nos hizo el favor Henry Ramos Alú de confesar que sí, que él quiere una transacción, y dijo que es lo que dice el código civil o el Código de Comercio sobre las transacciones. Y dijo que la transacción es un contrato o negocio. Vaya, resulta ser que es un contrato o negocio lo que pretenden hacer. Ah, maravilloso. El derecho al voto ha sido conculcado. El derecho al voto ha sido negociado. El derecho al voto está en un medio de una transacción. Y ese derecho al voto, cuando esta mañana leo yo a uno de los voceros opositores, decía, Carlos Ocariz, decir que la propuesta que habían hecho ellos en la mesa de negociación era hacer unas elecciones generales en el año 2017. Yo dije, número uno, ¿dónde aparece el término elecciones generales en la Constitución de Venezuela? Número dos, ¿cómo es eso que tú ahora, a los mismos que te negaron el referéndum en el 2016, le vas a pedir elecciones generales en 2017? Si aquí lo que está en juego es el derecho al voto. ¿Y cómo es eso que tú, a nombre de quién, vas a negociar mi derecho a tener elecciones este año, tal cual como establecen las normas? Porque este año tiene que haber elecciones a gobernadores. Entonces, cuando uno lee, por cierto, Carlos Ocariz borró ese tweet. Después que lo puso, lo borró. Pero igual le tomamos foto, por ahí lo tenemos. Yo recuerdo cuando aquí se dijo que era una ridiculez, en el año 2015, pedirle a Nicolás Maduro la renuncia. Y que no, que había que ganar la Asamblea Nacional. Y que después de ganarla, había que activar el revocatorio. Entonces, los que vendieron la idea del revocatorio y no supieron defenderlo como había que defenderlo, que era en las calles, porque sin calle no va a haber diálogo eficiente a favor del a favor de la oposición, sino a favor del régimen, pues resulta ser que los mismos que no supieron defender el referendo le piden al mismo régimen que se los secuestró que renuncien y hagan unas elecciones en el 2017. Porque la única forma de que haya elecciones en el año 2017 es o haciendo una enmienda o que el presidente renuncie. Yo no sé si eso lo saben. Y yo sinceramente estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque siento que aquí se están dando bandazos y que la dirigencia opositora simple y sencillamente se paran al plato a esperar que le lanzan para ver si batea o no. Pero es incapaz de ver al COAS de tercera, que es el pueblo, para que el pueblo le diga, mira, vale, oye, toca la bola, llega primera, que avancen los corredores. Yo no sé, Neomar, si tú tuviste oportunidad de escuchar las intervenciones, pero yo sinceramente estoy sumamente preocupado. No voy a juzgar si fue buena o mala la medida de ir o no ir a Miraflores. Me preocupa más todo lo demás, que creo que es peor. Una primera distinción sobre muchas cosas que hay que decir. Han pasado muchas cosas en las últimas 48, 72 horas. Nos informan desde Voluntad Popular que ellos siguen llamando a una marcha en Miraflores. Yo no sé qué tan efectiva sea una convocatoria donde es un partido, el de la mesa, el único que la hace. No estoy diciendo si eso es bueno o es malo, estoy hablando en términos de efectividad. Pero el hecho cierto es que creo, por lo que me acaban de decir, que Voluntad Popular sigue insistiendo en que el jueves hay que hacer una marcha. Ellos dicen a Miraflores, yo nunca pensé que la marcha iba a llegar a Miraflores, pero que por lo menos tenga como propósito el municipio de Libertador. Entonces eso se sostiene. No sé si María Corina Machado o Antonio Ledesma tienen idéntica posición a esta hora de la tarde. Eso es importante. Les decía que han pasado muchas cosas en las últimas 72 horas. La noche de ayer nos enteramos de que, afortunadamente, 3 presos políticos salieron en libertad. O están con sus familias. Algunos de ellos no están en libertad. Me imagino que se le ha dado una medida. Siguen siendo asediados, pero ya no están presos. Siguen en prisión, según las cifras del Foro Penal, 111 presos políticos. Bien, vamos a poner las cosas en contexto. Cuando aquí se habló, y lo dije, y me permito autocitarme sin ningún ánimo de autorreferencia, ni de querer engolarse uno aquí, ni decir que se la sabe toda. Cuando aquí se habló de negociaciones, que lo comenzamos a hacer nosotros en este programa de hace como 2 meses o más, yo hablé del caso de los presos políticos. Y para mí en aquel momento parecía, hoy lo tengo por certeza, que la creciente cifra de presos políticos que se estaban metiendo en las cárceles del gobierno de Nicolás Maduro eran una moneda de cambio ante una eventual negociación que se pudiera dar con factores de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues me refiero a una modalidad bastante nefasta donde tú te sientas en una mesa y no tienes nada que negociar, no tienes nada que darle al otro. Y en consecuencia, bueno, ¿qué puedes hacer? Bueno, utilizas ilegítimamente todo el poder del Estado para meter presos en las cárceles y luego tener algo que negociar. Por cierto, como les decía, ese algo bastante nefasto, que es la libertad de más de 100 personas, de 100 venezolanos inocentes a la fecha de hoy. Esto se ha confirmado la tarde-noche de ayer. El gobierno ha comenzado a utilizar a los presos políticos como medida de presión en la mesa de negociación que se instaló el día domingo con la anuencia del Vaticano, con la anuencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque Tom Shannon vino el día de ayer, se entrevistó, entiendo, con ambos actores, y con actores me refiero tanto a los del PSUV como a los de la Mesa de la Unidad Democrática, y luego se produce todo esto. Eso es... a ojos del gobierno o desde el punto de vista del gobierno, una especie de gesto. Para nosotros no tiene que representar un gesto, para nosotros es una cosa que es hasta lógica, porque ellos nunca debieron estar presos, ¿no? Pero se confirma, como les digo, esta especie de pequeña tesis que yo tenía. Son estas las monedas de cambio que está entregando el gobierno. El diálogo a la altura en la que estamos sigue siendo una caja negra. ¿Y por qué digo esto? Aún adelantar conclusiones o adelantar observaciones sobre qué se está poniendo sobre la mesa en términos exactos, en términos determinados con absoluta, digamos, claridad, es imposible. Yo no sé a cambio de qué el gobierno entregó 3 presos políticos el día de ayer. Y lo que voy a decir también puede sonar odioso para algunas personas, pero es un hecho objetivo. Por cierto, los 3 presos políticos que sueltan el día de ayer, los compañeros Carlos Melo, Carlos Trejo y Andrés Moreno, 2 de ellos son o están vinculados al partido Primero Justicia y 1 Avanzada Progresista. No estoy diciendo que sean más o menos importantes, sino que estos 2 partidos estuvieron en la mesa de diálogo el domingo, porque Henry Falcón de Avanzada Progresista estuvo y Carlos Ocariz estuvo por Primero Justicia en la mesa. Estoy diciendo lo que fue. En la mesa de diálogo hubo una representación que muchas personas decían, bueno, ¿por qué está tal o cual vocero allí? Está en representación de uno de los partidos de la mesa. Cada uno era el representante de un partido. Estos presos, como les digo, estaban o eran militantes o no eran militantes, pero estaban vinculados con alguno de los partidos. Sigue siendo una incertidumbre porque se manejó lo de Antonio Ledezma a través de un tuit. El día de hoy pudimos tener alguna aproximación al asunto de que podía ser liberado, pero Antonio Ledezma, si yo juzgo ese tuit que puso el día de hoy, podía pensar que él negó el salir, el que le concedieran una medida de salida de la prisión o de esta casa por cárcel que tiene, porque él arguye que lo más importante es la agenda electoral y que es el referendo que le fue confiscado a los venezolanos en días recientes. Entonces, eso es importante. No sabemos todavía a esta altura qué es lo que se está intercambiando en la mesa. Pero yo ahí yo confluyo con la opinión de Henry Ramos Alup y yo, con todo el cariño, no sé si se lo he dicho a María Corina, pero se lo he manifestado a gente, amigos, a todos. Hay transacciones y se están produciendo transacciones. No sé, repito, cuál es la transacción que se está dando de este lado, a esta altura. Y que no lo sepamos ya es grave. Hoy entiendo por lo que dice Carlos Ocariz, que es importante también. La mesa está solicitando, y esto lo dice, repito, el jefe de la negociación, que es, o uno de los jefes de la negociación, que es Carlos Ocariz, está solicitando un adelanto de elecciones generales el año próximo. Como tú dices, esto no aparece en la Constitución. Bueno, pero ante coyunturas imprevistas, ante problemas mayúsculos, uno puede pensar que la voluntad política podría hacer eso. Ahora, yo te estoy hablando de voluntad política. Yo no sé si en el gobierno hay voluntad política de hacer unas elecciones adelantadas. Escuché al jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad hace un rato, al doctor Julio Borges, lo escuché hace un rato, y él ratificaba esta agenda. Él hablaba de varias cosas, de estos llamados ejes temáticos que se propusieron en el diálogo, pero insistía en lo de la convocatoria a elecciones adelantadas. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta tenemos nuestra sección de los presos políticos, pero quisiera redondear el comentario para que sepamos más o menos dónde estamos parados en este momento. Para que la gente que no ha podido auscultar en su justa medida qué es todo lo que está pasando con el diálogo, pueda tener quizás algunos elementos para entender qué está sucediendo. Vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos hoy, martes, de los presos políticos, vía telefónica, al abogado del Foro Penal Venezolano, Daniel Merchán. Abogado Merchán, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Abogado Merchán, nosotros lo estamos llamando por un tema en particular. Resulta ser que fueron detenidos, entiendo que el día sábado o el mismo día de la marcha, el 26 de octubre, fueron detenidos 12 jóvenes, entiendo yo que en una manifestación, 13 jóvenes en el estado de Aragua. Y entiendo que esos jóvenes no solamente fueron detenidos, sino que les imputan, por supuesto, todo lo que se les imputa en estos casos, terrorismo, todo lo demás, y los mandaron a San Juan de los Morros, si no me equivoco. ¿Cómo es el caso? ¿Quiénes son estos jóvenes y cuál es el estatus en este momento? Sí, bueno, primero, lo primero que hay que indicar es que el día de la marcha hubo más de 60 detenciones En el caso muy particular del estado de Aragua, cuando culminó la marcha que estaba convocada para ese día en la onda de lo que se denominó como la toma de Venezuela, una vez que culminó la marcha, eso de las 2, 3 de la tarde, primero fue atacada por un grupo de colectivos afectos al oficialismo que fueron repelidos por los mismos manifestantes que todavía se encontraban allí en lo último de la marcha. Y luego, posteriormente, vino una avanzada de la policía del estado de Aragua que logró detener a más de 60 personas, trasladarlas a la Comandancia General de la Policía del Estado y además en la Catedral de Maracay, que era donde, en los alrededores de la catedral donde se llevaba a cabo la marcha, fueron retenidas más de 200 personas dentro de la catedral, tratando también de llevarlas a la comandancia. Afortunadamente esa situación logró solventarse. Y posteriormente, en el caso de la comandancia, de los 60 detenidos, ya en horas de la noche, por medio de, bueno, con los familiares presentes, también con la ayuda de varios de nuestros colegas, logramos que los menores de edad fueran liberados, algunos casos fueran descartados, pero ya finalmente el domingo pasado, 13 de ellos fueron llevados a una audiencia de presentación, le fueron imputados delitos que no tienen ningún tipo de asidero jurídico para lo que estaban haciendo los muchachos en la marcha: agavillamiento, asociación para delinquir, alteración del orden público. Y bueno, finalmente un tribunal toma la decisión, nosotros consideramos que abrupta, totalmente fuera del orden jurídico, de dejarlos privados de libertad y posteriormente proceder a su traslado al estado Guárico, específicamente a la cárcel 26 de julio. Con la anomalía que nos encontramos todos los venezolanos acá en el país, estas cosas que suelen suceder, que los privados de libertad en la cárcel 26 de julio deciden no aceptarlos en ese recinto y tienen que retornarlos a Maracay. Al día de hoy todavía se encuentran en la Comandancia Central de la Policía del Estado de Aragua. Hubo ayer otro intento de lograr ubicarlos en otro centro penitenciario, específicamente en el centro penitenciario Tocorón. También los privados de libertad de ese recinto dijeron que no los iban a aceptar. Y ahí están, tratando de buscarle alguna otra ubicación, pero lo cierto es que los muchachos hasta este momento, sobre todo con la asistencia de sus familiares y los abogados que hemos estado en contacto, permanecen allí en la expectativa de qué va a pasar con ellos. Abogado Daniel Merchán, abogado del Foro Penal Venezolano, buenas tardes. Quisiéramos saber también cuál es su impresión sobre un hecho que está caminando en estos momentos, que es que el día de ayer se conoce que 3 presos políticos son liberados, afortunadamente. Pero a la par, entonces tenemos casos como este de 13 muchachos que, justamente en el estado de Aragua, cosa que no me parece casual ni casuística, porque es gobernado el estado de Aragua por Tarek El Aissamín, que parece ser uno de los voceros más, digamos, más radicales del gobierno, son apresados. ¿Cómo se interpreta esto de soltar a 3 presos políticos, pero a la vez metes 13? Entonces no hay allí como que una correlación bien, bien clara, ¿no? Yo creo que desgraciadamente en Venezuela desde hace mucho rato se cayó en una especie de juego macabro. Libero 2 personas, pero termino metiendo presos a 10 más, o lo que pasó, por ejemplo, hace poco con la liberación de Pancho en el caso del centro penitenciario en Tocuyito, y posteriormente fue apresado el concejal en el estado Táchira. Pareciera un esquema de nunca acabar y en el que no hay realmente una voluntad verdadera del gobierno venezolano de liberar a los presos políticos. Recuerden que desde el gobierno se ha mantenido un discurso desde tiempo del presidente Chávez que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos, y eso es lo que han sostenido en el tiempo. Uno no entiende cómo verdaderamente se puede hablar de derechos humanos. Hoy, que por cierto estaba discutiéndose con la presencia de la delegación venezolana del examen periódico universal en materia de derechos humanos, sí. y tanto la canciller como el Ministerio de Interior y Justicia, como cada uno de los voceros que se presentó allí, decía que aquí no había violaciones a la libertad de expresión, que aquí no había presos políticos, que aquí prácticamente todo estaba en perfecto estado. Es vivir en un mundo paralelo, desgraciadamente, porque en Venezuela todos conocemos cuáles son las realidades en materia de derechos humanos en nuestro país. Claro. Ahora, abogado Merchán, fíjese algo. Ayer anoche hubo una serie de expectativas creadas en función de la liberación de varios presos, pero a mí me preocupa un término y me gustaría ese término de la liberación de presos, porque lo que yo me pregunto como persona que no soy abogado es lo siguiente: yo estoy en libertad si me mandan a prisión domiciliaria, yo estoy en libertad si me obligan a irme de Venezuela, que es mi país. Yo estoy en libertad si me mandan a mi casa con medidas de presentación. Yo estoy en libertad plena si a mí me mandan a la casa con prohibición de dar declaraciones, de salir a la calle o de participar en actividades políticas. Eso es, en realidad, eso es libertad plena. Para nada, todo elemento que de una u otra manera restrinja tu libertad, así sea de tránsito, por supuesto es un elemento que impide que puedas desempeñarte libremente como ser humano, desde un arresto domiciliario en el que permaneces recluido en tu casa hasta el hecho de que te tengas que ir del país porque bajo amenaza de que puedas volver a ser encarcelado, no puedes permanecer en Venezuela, es una clara violación no solamente al orden penal y a los derechos constitucionales, sino al marco de los derechos humanos de cada uno de los tratados internacionales que suscribió nuestro país. De tal manera que en Venezuela yo creo que no hay concesiones reales en cuanto a la libertad de los presos políticos, por el contrario hay una constante amenaza de volver a tener más casos de esto, y de hecho es prácticamente, como te decía hace un rato, la conducta reiterativa del gobierno nacional en los últimos años, y ciertamente no nos debe sorprender que en cada manifestación y nosotros siempre estamos alerta, de hecho en cada manifestación siempre estamos muy al pendiente de lo que se va a producir, sobre todo en estados digamos muy complejos como este, donde desgraciadamente la experiencia nos dicta que siempre se van a generar experiencias de más presos políticos, de más golpeados. Aquí hubo un caso dramático que fue el de la señora Laura Lara, golpeada por más de 7 policías en conjunto el mismo día de la manifestación, una cosa que no tiene ningún tipo de justificación, y aquí el gobernador del estado señala, pide disculpas, pero tampoco señala cuáles son las medidas reales a tomar. Se habla de una suspensión de los policías, pero no se conocen los nombres ni se dice claramente el sitio de reclusión. Es prácticamente vivir en la oscuridad en medio de todas estas violaciones que estamos viendo. Y de eso vimos hasta un video. Le agradecemos muchísimo al abogado Daniel Merchán por habernos atendido la tarde de hoy. Un gran abrazo, Daniel. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias al abogado Daniel Merchán por habernos permitido conversar con él sobre este tema. Mira, tenemos mucha participación. Sí, quisiera cerrar un punto, Daniel. Yo hablaba de lo que a lo que se refirió el diputado Julio Borges hace algunos minutos en su intervención en la Asamblea Nacional, y ratificaba un poco la declaración de Carlos Ocariz a propósito de lo que se puso sobre la mesa, quizá como plato fuerte, como punto mayúsculo en la negociación, en el acercamiento, en el diálogo exploratorio, como le quiera usted calificar al encuentro que se dio el día domingo con presencia del Vaticano y con presencia de Luna Sur. Y hablaba Borges de un adelanto de elecciones en 2017. Está planteado eso, ellos dicen que lo han pedido, pero lo que me llamó particularmente la atención de la intervención de Borges es que dice que frente a ese petitorio y a otros más que ha formulado la Mesa de la Unidad, supuestamente dentro de la mesa de diálogo, si no se cumpliese o no se viesen gestos para que esa ruta se avanzase hacia ella, para que esa ruta fuese transitada, bueno, la mesa se levantaría de estos encuentros. Entonces, yo creo que sí hay como una especie de decisión en torno a qué hacer. Ahora, a mí lo que me preocupa, Daniel, es que con las liberaciones incluso selectivas, porque son selectivas las liberaciones que se han hecho y que nos alegran mucho porque nadie tiene que estar preso, se busca inclusive un propósito mayor. Aquí se busca poner a pelear a la oposición internamente, porque yo le suelto presos a un partido y no le suelto a otro. Sí. ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Y por qué justamente solo de los partidos que se sientan en la mesa? Uh-huh. Es como que o te sientas o te sientas. O te sientas o vas preso. Entonces es más la lógica de esta, que también hablamos hace algunas semanas, hace algunos meses inclusive, la lógica de las FARC, que no ven en el presidio político, incluso un presidio político, ven una situación de rehenes donde tú tienes una especie de moneda de cambio, de ficha que poner sobre la mesa, cuando, reitero, no tienes capital político, no tienes una mayoría electoral, no tienes ni siquiera una base partidista que te respalde, porque ya lo del PSUG es francamente vergonzoso. Entonces ese es el instrumento que se está utilizando. Yo sé que los momentos son difíciles, hay mucha gente angustiada, sobre todo por un tema que también hemos referido acá con mucha fruición y tiene que ver con la sinceridad, tiene que ver con las rutas a transitar y la transparencia que se tiene de cara a la opinión pública, a lo que se dice en un mitin, en lo que se dice cuando se hace una rueda de prensa. Y eso tiene que ver justamente con una agenda que estaba trazada esta semana. Esa agenda se ha modificado. Los ciudadanos no entienden muy bien por qué, pero se nos ha dicho hasta ahorita que es porque se están planteando cosas distintas en la mesa de diálogo. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé si se puedan aventurar conclusiones a esta altura del proceso. No sé si sea sano inclusive aventurarlas. Pero sí hay, con mucha justificación, muchísimas reservas de la gente. Porque como tú has dicho en más de una ocasión, aquí no se está lidiando con unos niños de pecho. Aquí se está lidiando con una gente que no es que tiene un historial, tiene un prontuario. Entonces hay que tenerlo muy claro. Uh-huh. Y yo creo que es fundamental pese a todo lo que ocurra, y el llamado es para unos y para otros, adentro de la mesa de la unidad, que se mantenga la unidad a costa de lo que sea. Pero es que hay que comenzar a entenderse, porque yo repito, usted no puede entenderse con el chavismo si primero no se entiende adentro. Entonces, eso está planteado en este momento. Esa es la mayor dificultad, pero a la vez es la mayor ventaja que puede tener la mesa de la unidad en un proceso de negociación, si es que esto se da. Y no podemos descalificar el proceso de negociación a priori, porque Daniel, nosotros fuimos los primeros, yo fui uno de los primeros, inclusive en este programa, que dijo que eso iba a pasar, porque ha sido así en todas partes del mundo. Ahora, lo malo es que tú te sientes, y como dice por allí, te cariben, y después que te cariben, entonces de paso, que te caribean, te pones a pelear con el tuyo, y le echas la culpa al tuyo de que te caribearon. Eso no es así. Pero es que no solamente eso, yo escuché atentamente el discurso de Henry Ramón Jalú y de Julio Borges. No tuve oportunidad de escuchar el de Freddy Guevara. Yo tampoco. Pero por ahí hay un resumen y lo he más o menos leído. Cuando yo escucho la permanente intención de validar, de convalidar y de cohonestar el discurso oficial según el cual el que no se sienta a dialogar es porque quiere guerra. Y es un loco. Y el que no está de acuerdo conmigo es un enemigo. Bueno, evidentemente tú ahí no tienes oposición. Tú ahí no tienes oposición. Cuando tú estableces que la violencia no es el monopolio. ¿Quién tiene el monopolio de la violencia en Venezuela? ¿Quién tiene colectivos? ¿Quién tiene las armas? ¿Es que acaso aquí algún partido político opositor tiene colectivos? Tiene un frente armado en una montaña. ¿Algún partido aquí tiene un frente guerrillero armado? Entonces, ¿por qué Henry Ramos Jalú dice a los radicales y a los violentos de lado y lado? Caramba, discúlpame. ¿Es que acaso la señora a la cual cayeron a patadas unos 7 policías, esa señora era violenta y radical? Esas son las cosas que me alejan de ti. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que validamos. No, porque sí. Si vamos a una marcha, eso va a ser un derramamiento de sangre. Ya, espérate un momento. ¿Por qué tiene que ser un derramamiento de sangre? Tú no estás en una mesa de diálogo. Bueno, en la mesa de diálogo, dígame, nosotros vamos a llegar a Miraflores. Nosotros no queremos matar a nadie. Nosotros queremos llegar a Miraflores y queremos entregar una comunicación, porque eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que está propuesto. Simple y llanamente, usted dígame hasta qué parte. Ah, no, mira, vas a llegar nada más hasta la esquina de Carmelita. No vas a entrar a Miraflores. Ok, es que yo no quiero entrar a Miraflores, quiero entregar la carta. Y voy a llegar a la Avenida Urdaneta, y voy a llegar a la esquina de Carmelita. Y voy a entregar la carta ahí y dime quién es el guachimán que vas a tener tú ahí. O si me va a recibir Silvia o no sé quién. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ¿para qué están en la mesa de diálogo? ¿Es una mesa de diálogo o una mesa de oxígeno? Esas son las cosas que yo no entiendo. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más comentarios. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchísimos comentarios a través de todos los mecanismos. Alejandro Guerrero nos dice, Daniel, lo dijo ya el Cardenal Urosa, las armas no están del lado opositor. Felicia Herrera dice, saludos caballeros, no creo en diálogo, desgraciadamente nos quedamos con este gobierno, qué decepción. Dilo, soy cristiana, apostólica, mariana, pero la intervención del Papa Francisco se parece a la del Papa Pío VI cuando Hitler. No necesitamos a la MUD para ir a Miraflores. Alegría, dice. No sé si es alegría, yo no creo que... Alegría la escuché hace rato. Dayana nos dice, Dios, ¿cómo mantenemos la unidad tras recibir estas excepciones? ¿Cómo abandonamos la presión de calle así? Estoy de acuerdo con el diálogo tras liberar a los presos políticos y realizar el referéndum en este año. Uh-huh. Claudia nos dice, Julio Borges habla de adelantar elecciones. Y Héctor Rodríguez dice que las elecciones son en el 2018. Bueno, ahí está, hay un punto de una apuesta máxima y una apuesta intermedia a la que se puede llegar. Va a haber propuestas desde el principio, Daniel, que son máximas. Ahora, la oposición no sé por qué ha abandonado el tema del referendo revocatorio a primera instancia. Todos sabemos que ya estamos en noviembre. Hoy es primero de noviembre, por cierto. Pero abandonar eso así, tirar la toalla tan rápido sobre un tema con el que se entusiasmaron tantos venezolanos, no sé si sea tan productivo, ¿no? Bueno, quizá la alternativa a eso es una elección general adelantada, pero no sé. Como te digo, las reservas frente a alguien que ya te incumplió, que ya te torpedió un proceso y que te puede torpedear el segundo, porque así son, pero bueno. Aquí te dice Mari desde España. Neomar, no te pierdas de esto. 4 presos políticos, habían 2 que ya tenían su libertad. sus medidas de libertad, que eran Carlos Melo y otro de los, sí, de los liberados. Que el tribunal creo que había ordenado que tenían que liberarlos, pero bueno, como estos son presos del no del, la, del poder ejecutivo, del poder legislativo ni del poder judicial, sino del poder ejecutivo, y él es el que manda, bueno, él fue que dijo ayer, suéltalo. Carlos Alberto Gómez nos dice, elecciones adelantadas para finales del 2017, otra vez chance para que se repongan. Wilmer Hernández, totalmente de acuerdo con Daniel Lara, el voto ha sido conculcado y para eso se prestaron partidos como Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática. Los dirigentes de estos partidos son cobardes, ya que no existe diálogo ni negociación, lo que hay es una imposición por parte del régimen desde el mismo momento en que le dijeron a la MUT como partido político que lo podían inhabilitar. Ana Escalona pregunta, ¿quién nos asegura que los presos que soltaron no se los vuelven a llevar como se llevaron a Ceballos? Bueno, todo está en creer, ¿no? Porque aquí parece que hay que creer. Wilmer Hernández. Ah, este ya lo leía. Aquí nos dice Merlin Alejandra. No es un diálogo, es un monólogo y la voz cantante la lleva el gobierno. La MUD lamiendo y como foca. Bueno, no sé. Vicente Tobar desde Villa de Cura, Estado de Aragua. Al señor Daniel le es muy fácil criticar encerrado en un cuarto con un micrófono. Por favor, dejen a la mesa y a la asamblea trabajar por la transición y dejen el saboteo. Muy bien. Gran tico, palma y zoom para usted. Gracias. Aquí no hay presos políticos. ¿A dónde está Leopoldo López? Ángeles García, de Valle de la Pascua, con referencia a las personas que fueron liberadas el día de ayer. También nos dice por acá, Daniel, pienso que la iglesia tenía que decirle al gobierno que no saliera el mismo día que nosotros. Siempre nos han robado nuestros derechos y no entiendo por qué la agenda de la oposición tiene que cambiar. ¿Hay seriedad, sí o no? Lo pregunta Francis Montilla. Nelson Salazar, a través de nuestro del canal de YouTube, nos dice que el chance es mínimo, pero se mató toda posibilidad del referéndum revocatorio este año. Nos dice Rafael Galvis, Henry Ramos dijo que el impacto político de todo es mínimo, ya veremos. Nos dice Abner Chámate que el referéndum puede ser este año. Elizabeth Escobedo nos dice, en Guatemala el pueblo se volcó y sacamos al presidente y vicepresidente. Bueno, pero en Guatemala no sé si tenían a unos militares en el estado en el que está la Fuerza Armada venezolana. Ni una MUT. Bueno, no sé. En el estado en el que está la nuestra. Buenas tardes. Yo creo que la oposición se vendió y además quiere creer. Mientras seguimos pasando hambre y miseria, ¿ahora quién nos ayudará? Por Dios, se pregunta Lady de Petare. Gregorio Monterola, como el oficialismo no va a obviar las normas de la Constitución si la oposición exige que le den reglas que son anticonstitucionales. Esto lo dice Gregorio Monterola. Rubén Calles nos dice, la toma de Venezuela fue una burla de la MUD contra todos nosotros. El régimen se burla y nos reprime y la MUD los apoya. Hola, propongo que la marcha se dirija ahora hasta la sede de la MUD y le exija a la representación de la mesa que renuncie porque ya no nos está representando. Esto lo dice Ana Díaz. Carlos Silva dice, tenemos 17 años esperando a ver qué pasa. Dicen que suspendieron la marcha Miraflores por petición del Vaticano para evitar una matanza. Entonces, ¿por qué el Vaticano no le pide la renuncia a Maduro para evitar más desgracias en este país? Lo dice el señor Eduardo. Bueno, Iván Méndez nos dice, tiene razón, ese argumento de lado y lado que equipara a radicales armados con la resistencia sin armas que se opone y marcha. Uh-huh. Nos dice por acá en Grigrisa, a la gente del PSUV también le pidieron no marchar a Miraflores. Joaquín Lombardi nos dice, conste que fui copellano, pero hoy insiste que hay que refundar Acción Democrática con bases muy romulistas. Verónica nos dice, gracias a la unidad esto llegará al 2021. Esta gente le da la espalda al ciudadano. Yo no sé si le dan... Vamos a calmarnos. O no le dan la espalda al ciudadano. Yo lo que sí estoy seguro es que todo parece indicar que nosotros vamos caminando directamente hacia el 2019. Es decir, aquí pareciera que ante la incapacidad de la oposición de garantizar o de lograr, o del gobierno permitir que se realice alguna medición referendaria que los lleve a salir del poder, los poderes fácticos internacionales han decidido que, bueno, que a todas estas, el 2018, 2019, tienen que haber unas elecciones. No, finales de 2018. Entiendo entonces que los poderes fácticos internacionales, representados por quienes están en la mesa de diálogo, evidentemente lo que están es tratando de hacerle entender a ambas partes que tienen que entender que es en el 2019. ¿Qué es lo que pasa? Que si eso es lo que está haciendo la Mesa de la Unidad, todo lo que está planteando en el camino es mentira. Y hay que decirlo. Entonces, lo que tienen que hacer hay que convencer a la gente. Es decir la verdad y decir, mira, Nosotros decimos que vamos a aguantar hasta el 2019. No decirle, en dentro de 10 días vamos a marchar. El jueves que viene sí vamos. No, este no, el de arriba. No, digan a la gente la verdad y que la gente decida si les quiere creer a ustedes y mantenerse apoyándolo o si decide montar tienda aparte con otra gente que sea lo que ustedes llaman radicales de lado y lado. Vamos a despedirnos por hoy. La agenda es muy convulsa. Aún hay muchas cosas que no se pueden clarificar a esta altura. Nosotros intentaremos hacerlo. Y volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Por acá por RCR 750 en el Dial AM. Les dejamos en compañía de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.